Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Helo ahí, penetrando en el taller de Citroën en la década de 1920. Todo el espacio, del suelo a la techumbre de la nave, estaba roto, cortado, surcado por el movimiento de las máquinas. Grúas de puente corrían por encima de los bancos. En el suelo, unas carretillas eléctricas se esforzaban por circular en estrechos tramos. En el fondo de la nave, unas prensas colosales cortaban travesaños, capós y aletas, con un ruido parecido al de las explosiones. Entretanto, el metrallazo de los martillos automáticos de la calderería se imponía al estrépito de las máquinas. El descubrimiento es brutal. La fábrica, hecha y llevada al estilo americano, ha trastocado el antiguo orden de las cosas y de los hombres. El oficio, pacientemente adquirido, el vaivén de la palma de la mano, el movimiento de los dedos, esa sensación de la lima, por los que todavía a principios de siglo un obrero reconoce a uno de los suyos, son ya una especie de arcaísmo. Ya no es el tiempo de las secuencias adquiridas, de la obra que se hace. El tiempo que se ganaba se perdía esperando la muela, la taladradora o la grúa de puente. El segundo, o una fracción de él, regula en adelante el orden de las sucesiones. El cronómetro ha entrado en el taller. Continuamos este ciclo de programas dedicados al trabajo. En este tercer capítulo recorreremos buena parte del siglo XX a través de las transformaciones en la organización del trabajo que supusieron el taylorismo y el fordismo. La racionalización del trabajo, la organización científica del trabajo, la división de la producción en secciones separadas, en movimientos estudiados y organizados con disciplina férrea por el empresario. La transformación del trabajador de oficio en una simple herramienta, en un autómata disciplinado, en una máquina engrasada. La introducción del cronómetro, el control de los tiempos y movimientos por parte del patrón, expropiándole al trabajador de oficio ese conocimiento que había logrado preservar aún como algo propio. Sometido ahora a los ritmos de ese trabajo repetitivo y controlado. Y con la implantación de la cadena de montaje, convertido el trabajador en un mero apéndice de la máquina, atado a sus ritmos y necesidades. El obrero máquina, el obrero alienado, el obrero segmentado, el obrero masa. Esta semana, taylorismo y fordismo. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza La Linterna de Diógenes. El cerebro del patrón se encuentra bajo la gorra del obrero. Esta aparentemente enigmática frase nos puede servir para adentrarnos en la importancia trascendental que tuvo la introducción de nuevas formas de organización del trabajo que permitieron expropiar al obrero lo que en su momento fue un monopolio suyo, el conocimiento sobre las operaciones relacionadas con la fabricación. La introducción del sistema de fábrica supuso un nuevo problema para el capitalista. Disponía de los medios de producción, disponía de mano de obra necesitada de vender su fuerza de trabajo, pero el control de los ritmos, el conocimiento, estaba en manos del obrero especializado. Por eso mismo, la entrada simbólica del cronómetro en el taller supone una transformación determinante, tanto en el desarrollo capitalista como en la propia configuración de la clase obrera. Taylorismo y fordismo ofrecerían las herramientas para dar ese paso. Tenemos al otro lado del teléfono a José Babiano Mora, doctor en Historia Contemporánea y director del Área de Historia, Archivo y Biblioteca de la Fundación Primero de Mayo. Es especialista en historia del trabajo y de las migraciones y autor, entre otras obras, de Paternalismo Industrial y Disciplina Fabril en España o Inmigrantes, Cronómetros y Huelgas, un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo, por citar solo algunos libros. José, bienvenido a la Internet de Diógenes. Bien hallados y muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer un pequeño recorrido por las transformaciones sociales derivadas de la introducción de nuevos modos de organización del trabajo. Para empezar introduciéndonos un poco en materia, ¿quién es Frederick Taylor y en qué contexto desarrolla sus ideas? Bueno, Taylor es un técnico que estudia ingeniería y que es es una figura que hay que situar en los Estados Unidos cuando, después de la segunda industrialización europea, la expansión del capitalismo se dirige hacia América, América del Norte y del Sur, con una emigración enorme de mano de obra y con la creación de empresas mucho más grandes y que requieren más complejidad organizativa que las fábricas textiles de la Revolución Industrial. Por ejemplo, la construcción de los ferrocarriles. Entonces, en este contexto, él es en el que escribe la Organización Científica del Trabajo, después de observar los gestos productivos de los trabajadores, especialmente de los trabajadores cualificados, que tienen una gran autonomía en el ritmo de la fabricación, como había señalado al principio en tu introducción. Este es un poco el contexto de Taylor. Taylor escribe su libro en 1912 y, en un momento de grandes compañías, mucho más, como dije, mucho más complejas, con mucha más mano de obra que las empresas, las pequeñas empresas textiles, que al fin y al cabo lo que habían introducido era el vapor y poco más, de la Revolución Industrial. ¿Cuáles serían los presupuestos básicos del taylorismo? Bueno, Taylor lo que efectivamente observa es que los trabajadores tienen un ritmo propio y regular de producción, ¿no? Lo que, por ejemplo, remontándose, esto no es de la época de Taylor, pero antes, anteriormente, en la propia Revolución Industrial inglesa, los trabajadores cualificados no tenían un horario de trabajo regular a lo largo de la semana. Ellos tenían una serie de piezas que realizar. Normalmente los lunes no trabajaban, lo que llamaban San Lunes, porque el domingo habían estado descansando y normalmente bebiendo alcohol, y los lunes pues pasaban la resaca. Y según se aproximaba al viernes y al sábado, que tenían que entregar las mercancías, ellos apretaban en los ritmos de trabajo. Bien, esta autonomía de los trabajadores es lo que Taylor quiere atacar, ¿no? Lo que Taylor llama la holganza obrera, ¿no? Y disciplinarlos al mismo tiempo. Entonces, lo primero que hace es fijarse en los gestos productivos y dividir el trabajo en general. Y en primer lugar, la primera división estricta del taylorismo es el trabajo de oficina y el trabajo de taller. Es decir, el trabajo de concepción de la fabricación y el trabajo de producción, de ejecución de las manufacturas, ¿no? En segundo lugar, lo que hace es desmenuzar todos los gestos productivos de tal manera que pueda cronometrar cada gesto, ¿no? Y esto hace que los tiempos inútiles, los tiempos de ir de un lado para otro hacia el taller, queden eliminados. Una vez que se ha dividido el trabajo lo más posible, se controlan los gestos productivos, se cronometra cada gesto productivo, se llega un momento en el que no hay posibilidad de autonomía de los trabajadores, ¿no? En ese sentido, es propio el conocimiento de los trabajadores que queda recluido en la parte de oficinas, en la parte de la ingeniería, mientras que el trabajo, digamos, de ejecución, de fabricación, queda reducido a gestos simples, repetitivos. Esto es básicamente la aportación a la gestión de la mano de obra que hace Taylor, ¿no? Que es un golpe a la línea de flotación del propio poder obrero en la empresa. Hay que decir que la aportación de Taylor es de tipo organizativo, no tecnológico, porque esta vez se confunden, ¿no? En ocasiones, ¿no? No tiene nada que ver con la tecnología lo que hace Taylor. Es la misma tecnología que antes la que se aplica después de la medición de los tiempos y de los gestos productivos. Cabe añadir también que dentro del trabajo de oficina, Fayol, que es un contemporáneo, introdujo también este mismo principio en el trabajo administrativo de oficina, o sea, no en el trabajo de ingeniería, sino en el trabajo administrativo, ¿no? Este es un poco el panorama, el resumen de la innovación organizativa de Taylor y la organización científica del trabajo. Al acabar con el control obrero sobre los modos operatorios, al sustituir los secretos profesionales por un trabajo reducido a la repetición de gestos parcelarios, en pocas palabras, al asegurar la expropiación del saber obrero y su confiscación por la dirección de la empresa, el cronómetro es, ante todo, un instrumento político de dominación sobre el trabajo. Tecnología y táctica pormenorizada del control de los cuerpos en el trabajo. El taylorismo va a transformarse en un verdadero conjunto de gestos de producción, en un código formalizado del ejercicio del trabajo industrial, con la organización científica del trabajo. Como instrumento esencial de ese proceso de reducción del saber obrero de fabricación a la serie de sus gestos elementales, el cronómetro es, por la misma razón, mucho más que eso. Restituido a su dimensión social, el estado de la relación de fuerza entre clases, tanto en el taller como en la sociedad, el cronómetro y los métodos de medición de tiempos y movimientos que instaura aparece como la avanzadilla de un ataque dirigido, no contra el trabajo en general, sino contra la forma organizada y combativa de la clase obrera, el obrero profesional de oficio y su sindicato. Lo que el cronómetro pretende romper, atacando la confraternidad de los gremios, es la excelsa y avanzada figura de la resistencia obrera, condición de la primera industrialización, pero también principal obstáculo para la acumulación del capital en gran escala. Porque el obrero profesional, apoyado en la eficiencia de su sindicato, llega a regatear elevadas tarifas e impone, con su manera de actuar, su propio ritmo a la producción de mercancías. Al sustituir al obrero profesional por el obrero masa, no cualificado y sobre todo no organizado, el capital modifica, en favor suyo y por mucho tiempo, el estado de conjunto de la relación de clases. Benjamin Coriat, El taller y el cronómetro. En este sentido, entiendo que esta organización científica del trabajo, esta racionalización, ¿no?, que efectuó Taylor, estaba basada también en el principio de que consideraba, ¿no?, que cada trabajo tenía una forma óptima de realizarse, ¿no?, e intentaba evitar que, bueno, que unos trabajadores realizaran de una forma, que los ritmos variasen, ¿no?, y de a través de estos estudios, de los tiempos de ejecución, como nos comentas, ¿no?, de fraccionar el proceso productivo en los pasos más mínimos, ¿no?, en los diferentes movimientos, descubrir cuáles eran los movimientos más eficaces con objeto de alguna forma de estandarizar científicamente las formas más eficientes de producción, ¿no? De alguna forma lo que nos decías, expropiar esa libertad, ¿no?, de que tenían, ese conocimiento que tenían los obreros, y de alguna forma dirigirlo, ¿no? O sea, esto consiste en una planificación de la producción, es decir, previamente, no estoy simplificando mucho, pero lo que dice Taylor es que no consiste exclusivamente en disponer de una fábrica o taller con unas herramientas o máquinas y meter dentro a una serie de trabajadores que sepan utilizar esas herramientas y conozcan cómo realizar el trabajo y dejarlos ahí, sino que implicaba mucho más, ¿no?, ese proceso de disciplinamiento que nos has hablado. Sí, sí. Bueno, lo que busca sobre todo es eliminar los tiempos muertos, ¿no? Esto es lo que él llama la holganza obrera, ¿no? Entonces, claro, si eliminas los tiempos muertos, se supone que se incrementa la productividad, ¿no? Hasta un determinado momento, porque hay límites físicos en las personas, obviamente, ¿no? Pero bueno, ese es digamos, la idea, lo que él llama científico, y una racionalidad que es la del gestor de la mano de obra, porque los trabajadores tienen otra racionalidad, que es la suya. Efectivamente, claro. O sea, los trabajadores, cuando trabajan con su propia autonomía, con ritmos diferentes a lo largo de la jornada o de la jornada semanal, eso no es irracional, eso responde a su propia racionalidad de ritmos de trabajo, de entrega, de negociación del salario y del tiempo, que es lo que al final se produce, que es el conflicto básico entre capital y trabajo en el centro, en el lugar de trabajo, ¿no? El ritmo de trabajo y el salario, ¿no? Pues esa es la disputa. Y cada uno tiene una racionalidad que no tiene por qué coincidir, ¿no? Esto hay que ser claros también, ¿no? En este sentido, ahondando en estos aspectos, el sociólogo del trabajo Benjamin Coriat, en su libro El taller y el cronómetro, defendía que lo que diferenciaba a Taylor de sus predecesores es haber convertido al oficio en el blanco de su ataque. Es decir, las prácticas patronales anteriores estaban orientadas a soslayar la influencia del oficio mediante la introducción de la máquina o de estimularlo mediante sistemas salariales cada vez más complejos o incluso enfrentarlo a sus propios ritmos mediante el sistema de destajo. Pero según Coriat, la organización científica del trabajo de Taylor pretendía destruir el oficio para acabar con el control obrero de los tiempos de producción. ¿A qué se refería Coriat con esto? Claro, él al medir los tiempos y los movimientos, él rompe el oficio. ¿En qué sentido? En que el oficio, que es una manera, el oficio es, digamos, el saber de una manera de producir, ¿no? Los trabajadores cualificados tienen un conocimiento que han adquirido a lo largo del aprendizaje, ¿no? Y que ellos les dan mucha autonomía, les dan mucho poder en planta, ¿no? Contra eso los patronos no tienen nada, salvo, bueno, subcontratar, otro tipo de cosas, ¿no? Pero dependen de ellos, porque tienen el conocimiento. Entonces, ¿qué? Si un oficial desarrolla operaciones complejas, lo que haces es descompones esas operaciones, las mides, y de ese momento le desposes del conocimiento, ¿no? Porque ya no haces, o sea, haces simple, de una operación compleja, haces una serie de operaciones simples. Y eso es lo que rompe la oficina, ¿no? O sea, que de operaciones complejas que se saben hacer después de un aprendizaje largo en el tiempo, se hacen operaciones sencillas, fáciles de hacer, ¿no? Y esto les rompe su poder de negociación, obviamente, y rompe su autonomía. Esta es la, en ese sentido les vence, ¿no? Luego ya veremos que eso también tendrá en el fordismo efectos perversos y los trabajadores podrán conseguir rehacer su poder en el centro de trabajo. De alguna forma, por ahondar un poco más, entiendo que de lo que estamos hablando es que la relación de fuerzas no solo está mediatizada por la posesión de los medios de producción, sino también por el conocimiento, ¿no? El saber práctico de la fabricación, de los procesos de producción, que según Taylor en Manos Obreras, ese saber práctico de la fabricación se convierte en un obstáculo, una resistencia a la intensificación de la producción, ¿no? O paraliza el desarrollo del capital, vamos. Sí, por supuesto. O sea, lo que se está hablando al fin y al cabo es del poder. La relación de trabajo, la producción, no es solamente una cuestión, digamos, de orden técnico, ¿no? En un centro de trabajo, además de tecnología o en torno a la tecnología, se producen relaciones sociales. Y estas relaciones sociales, digamos, son dicotómicas, ¿no? O relacionales entre sí. Y entonces, digamos que siempre hay una línea de poder y esa línea de poder pues está a favor o en contra o de la mano de obra o de los gestores, y aquí lo que hace precisamente Taylor es ganarles una batalla que exigía, digamos, la organización del trabajo desde el punto de vista del capital por prácticamente un siglo, ¿no? Resuelve ese problema, digamos, del oficio, que es para ellos es un obstáculo en el control de la mano de obra, ¿no? O sea, ahí que estamos hablando de dos cuestiones siempre, de la producción y de la realización de bienes y del poder, ¿no? Y de la relación social que en torno a eso se establece, ¿no? No es neutro, ¿no? El modo, la manera en que se fabrica no es mío. Incluso una vez disueltos los gremios, el conocimiento del oficio durante mucho tiempo fue defendido como una especie de orgullo, de patrimonio, de secreto bien guardado, que de alguna forma permitía imponer sus condiciones al patrón, conservar la cadencia característica del oficio e incluso mediatizar las contrataciones, puesto que el patrón no siempre podía contar con contratar a una mano de obra homogénea e informe. Doblegar al obrero de oficio, liberar al proceso de trabajo del poder que éste ejerce sobre él, para instalar en su lugar la ley y la norma patronales. Tal será la contribución histórica del taylorismo. ¿Qué implicaciones tiene este modelo para los trabajadores? Porque bueno, ya hemos hablado de la pérdida del control de los tiempos. Entiendo que también habría que hablar de introducción de nuevas figuras, nuevos técnicos encargados quizás de controlar estos tiempos, cronómetro en mano, ¿no? Bueno, en la medida en que se rompe el oficio, lo que hay es un declive de los cualificados, como los habíamos entendido hasta ahora, ¿no? De los oficiales, de lo que era el viejo artesanado, ¿no? La introducción de nuevas figuras en la gestión y organización, como los cronometradores, y después la introducción de otra figura que son los ingenieros. Es decir, que en la revolución industrial, pues un ingeniero era poco más que un físico o una cosa de esto. Pero las escuelas de ingeniería que ahora surgen en Estados Unidos en esta época, paralelamente, no es casual de ingenieros industriales, ¿no? Porque, bueno, la ingeniería es un movimiento más amplio, pero los ingenieros de escuelas consagradas y formalizadas y tal, esto da lugar a nuevas figuras, digamos, en la esfera de la gestión y de la dirección de la empresa, y después pues también el declive de los cualificados y la entrada de trabajadores sin cualificación en los talleres, ¿no? Bueno, pues esto es lo que es, digamos, la consecuencia más más obvia, aparte que el sindicato de oficio entra en un declive definitivo. Sí. Hay que tener en cuenta que muchos, que en Estados Unidos, claro, la mano de obra, hay mucha inmigración cualificada que viene de Europa, ¿no? Y que es muy militante, porque es, bueno, normalmente pues el socialismo, el anarquismo, en las ciudades industriales norteamericanas floreció, y esto fue una manera de romperles el tipo de sindicato oficio y tener que buscar nuevas formas de organización, que será el sindicato de rama, ¿no? Precisamente entrando un poco por esto, estos sindicatos de oficio que de alguna forma podían incluso lograr que los contratados fueran solamente gente sindicada, ¿no? En este caso estamos hablando de obreros cualificados, y bueno, que hubo además digamos muchas luchas, ¿no? Muchos enfrentamientos, precisamente porque la legislación y la relación de fuerzas permitiese que por un lado que los sindicatos siguiesen controlando esto, y por otro lado que la patronal pudiese contratar a quien quisiera, ¿no? Y esto entiendo que fue un elemento básico, porque como nos decías, si hay un análisis en cada rama productiva de analizar, medir y desarrollar los pasos, los movimientos exactos a realizar, y se puede ordenar al obrero que los realice exactamente de esa forma, de esta forma el patrón no necesita a un gran conocedor del oficio especializado, es decir, puede contar con una masa de mano de obra sin cualificar, ¿no? Al que va a enseñar, claro, exactamente lo que tiene que hacer. Claro, es decir, que si antes dependía de una sola figura, pues la tarea de una sola persona se descompone, la hacen varios y con operaciones simples, ¿no? Esto es así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, además es el momento, recuerda también del intento de vender los productos con etiqueta sindical, ¿no? Que llamaban, ¿no? El Label Union, creo recordar ahora que era el nombre en inglés. Es decir, que se boicotease los productos que estuviesen, o las manufacturas que no hubiesen hecho, que no hubiesen sido manufacturadas en empresas con sindicatos, ¿no? Pero bueno, esto forma parte, digamos, de esta batalla final del oficio, ¿no? Todo esto que explica Coriat, cómo es el ataque, también explica, digamos, en la batalla final del oficio, la reconfiguración general de la mano de obra y nuevas formas de sindicalización. Ojo, en el bien entendido que esto es un proceso de extensión lenta, ¿eh? O sea, que esto empieza en Estados Unidos, se va extendiendo más. En Europa, al principio, encuentra dificultades. ¿Por qué? Porque los sindicatos son muy más poderosos, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que fue Boetticher y Navarro, se intentó introducir los métodos tayloristas en los años 30 y fue imposible porque había mucha presencia en el TUGT. Y justo después de la guerra se introdujo por una figura que fue Suances, que fue luego el presidente del Instituto Nacional de Industria, un militar que ya había estado en la dirección de Boetticher y Navarro. Sí. Boetticher y Navarro era de fabricación de ascensores y este tipo de instrumental, que luego, bueno, se quedó Schlinder con esta compañía. Pero quiero decir que hay un proceso de pues 30 años, por ejemplo, la Gran Guerra también en Francia o en Gran Bretaña fue aprovechada para, en la medida en que los hombres van a la guerra y entran mujeres en la fabricación, para introducir los cronometrajes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que tengamos en cuenta que no fue una cosa de hoy para mañana, sino que hubo una una extensión, incluso se diría que en el caso español, pues una taylorización generalizada, en la medida en que esto puede generalizarse, claro, pues no tiene lugar hasta bien entrado el franquismo en los años 50, ¿no? Después de 100 giros en falso y pasillos sin salida, encontramos a mi viejo en la línea de corte. Su trabajo consistía en instalar parabrisas usando un aparato ridículo con grandes ventosas de succión que parecía un pulpo crucificado. Cuando los coches llegaban a su área de trabajo, él estaba esperándolos con un cigarrillo en los labios y agarrando fuertemente el cacharro del parabrisas con los brazos. Coche, parabrisas, coche, parabrisas, coche, parabrisas. Estuvimos allí de pie unos 40 minutos, toda una vida en miniatura, y el patrón fue el mismo en todo momento. Coche, parabrisas, coche, parabrisas. Hastío sobre hastío, un cigarro tras otro. Décadas escapándose por debajo de la puerta, huesos convertidos en polvo, obstinados relojes dándose atracones de carne. Otro parabrisas, otro cigarro. Guerras estallando y finalizando. Tormentas balbuceando el alfabeto, cuervos dormidos o muertos sobre cables de alta tensión, el pulpo mecánico retorciéndose contra nada, contra la nada, el vacío. Quería gritar a mi padre, haz otra cosa, coche, parabrisas, no, por Dios. Ben Hamper, historias desde la cadena de montaje. Quizás ahora sea el momento de introducir la figura de Henry Ford, que junto con Keynes da nombre a todo un ciclo económico. Algunos incluso han llegado a decir del siglo XX que es el siglo de Ford. ¿Quién es Henry Ford y por qué es tan importante? Bueno, Henry Ford era el dueño de los automóviles Ford. Entonces, este hombre lo que hace es dar una vuelta de tuerca a los hallazgos de Taylor, ¿no? Porque no solamente desmenuza las tareas y las cronometras, sino que además introduce la cadena de montaje. La cadena de montaje está inspirada en las cintas estas transbordadoras de los mataderos, ¿no?, donde cuelgan las reses de un gancho y las van transportando por rieles, ¿no? Entonces, esto es una vuelta más en el sentido en que ya evita los desplazamientos, porque fija la mano a los trabajadores en un punto determinado, ¿no? Ahora bien, Ford, que bueno, siempre se habla del Ford T, es decir, que es lo que permite la introducción de del taylorismo y de la cadena de montaje en la fabricación a gran escala. Es decir, las economías de gran escala, es decir, los beneficios están en producir el mismo modelo muchas unidades de manera masiva. Y él lo que hace con lo que gana dinero es en el Ford T, ¿no? Sí. Hay esta frase, dice, los consumidores pueden elegir el color del Ford T a condición de que siempre sea negro, ¿no? Entonces, esto es la característica de la producción en masa del Fordismo. Ahora bien, lo que quería decir, Ford introduce alguna cosa más en la gestión de mano de obra, ¿no?, que es muy importante y que tiene como objetivo disciplinar. Él introduce el salario alto, que es los $5 al día. Para aquella época, sí, un salario alto. Ahora bien, él contrata a 100 investigadores que se dedican a visitar a sus trabajadores para ver cuál es, qué tipo de personal tienen, ¿no? O sea, si están casados, si tienen vida ordenada, si beben, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que no cumple unos requisitos de estabilidad familiar, de abstinencia con el alcohol, etcétera, etcétera, ese no cobra el salario alto, ¿no? Siempre estoy utilizando el masculino porque así es, con todo trabajador. Sí, sí, sí, sí. Esto es una cuestión importante. Entiendo que No quiere decir que no hubiese fábricas taylorizadas de mujeres, por ejemplo, las conservas. Pero en este caso el automóvil es una empresa masculina y lo fue durante muchos años y todavía lo es en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces, salario alto, pero orden y disciplina personal. ¿Por qué? Porque él quiere tener unos trabajadores saludables. Esto lo escribió cuando Gramsci escribe en los años 20 Americanismo y Fordismo, un texto breve pero muy perspicaz, que bueno, la exigencia es que para introducir estos sistemas que mejoran mucho la productividad, es que hay que evitar la fatiga nerviosa, etcétera, etcétera. Con lo cual, la gente, después de las 8 horas o de las horas que sean, tiene que irse a su casa a descansar y nada de ir a la taberna, etcétera, etcétera. Eso siempre fue una batalla también de la gestión de la mano de obra, ¿no? El combate contra la taberna, las malas costumbres, este tipo de cosas. Y que tiene que ver con tener gente fresca para la producción, ¿no? En este sentido, como nos estás comentando, esta introducción de la cadena de montaje permite reducir inmensamente los costes, ¿no? Reduciendo, como nos decías, los desplazamientos dentro de la fábrica. Que bueno, como pequeña anécdota, decir que la obsesión por los desplazamientos dentro de la fábrica de Ford hacía que incluso una frase habitual dirigida a sus obreros, utilizada casi como un eslogan, era que el desplazamiento no es remunerable. Entiendo que la cinta transportadora, la cadena de montaje, como nos decías, ataba al obrero a un lugar concreto del que no debía moverse, pero también de alguna forma lo que hace es que, digamos, disciplina, controla los ritmos del trabajo, ya están controlados por el ritmo de la cadena, o sea, por el ritmo ya mecanizado, ya ni siquiera es alguien cronometrando. Completamente. No es la coacción diciendo de tienes que hacerlo en tal tiempo, sino que ya es la propia maquinaria la que marca los ritmos. Claro, es imposible sustraerse a eso, porque eso puede provocar pues la fabricación defectuosa, tu trabajo si no sale le repercute al compañero siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso disciplina por completo, digamos que la brecha que abre Taylor la profundiza de manera radical Ford, ¿no? Entonces es un problema, siempre los cambios de organización del trabajo tienen que ver con dos cosas. Una, con perseguir mayores ganancias, y dos, perseguir mayor disciplinamiento. Entonces, esto es radical en este sentido. No admite equívocos, ¿no? Es muy claro, ¿no? Muy claro desde el punto de vista de la interpretación que podamos hacer, que o de la que brillantemente hizo Coriat, o de la que o del propio discurso de Ford. A mis amigos siempre les hacía gracia el enfoque con el que mi padre se enfrentaba a las obligaciones paternas. La mayoría de sus padres eran ratas entregadas, enganchadas a la ubre de alguna fábrica como avispones a la miel. Sus padres jamás se saltarían un solo día, ni aunque se hubieran partido la columna. Obediencia a la corporación. Una paga honesta por un día de honesto esfuerzo. Coche para choques, coche pestillo, coche varilla de aceite. En este sentido, bueno, que has mencionado el salario fijo, ¿no? De los $5 al día, que fueron todos los pilares sobre los que asentó Ford su método, que pretendía también acabar con el destajo. Es decir, estamos hablando de unos turnos fijos, en los que, claro, como nos decías, como es importante mantener la salud del trabajador, esos turnos fijos, cuando ese trabajador se va de su turno, digamos, o abandona su puesto, lo ocupa otro inmediatamente, ¿no? Sin que se reduzca el ritmo, que no está marcado ya por el trabajador. Y por otro lado, ese salario fijo de $5, como nos decías, lo que provoca también, al ser bastante más alto que la media de Estados Unidos, es que contar con una gran masa de trabajadores, ¿no?, que hacían cola para ser contratados y que además no necesitaban de ninguna cualificación, que por otro lado tiene ese contrapunto, como nos decías, que es ese disciplinamiento ya no solo en la fábrica, sino incluso en el exterior, ¿no? O sea, fuera de la fábrica. Sí, en la vida, en el tiempo de vida, más allá del tiempo de trabajo. Quería incluso decir que, bueno, introducción de Ford, que tiene muchos muchos más efectos, incluso en este caso el salario alto permite ahondar en esos avances ¿no?, para la patronal y para el capital que introdujo Ford. Es decir, unos costes de fabricación muy bajos, seriados, ¿no?, de producción en masa, como nos decías, ¿no?, del mismo producto muchas veces que abaratan mucho los costes. Y por lo tanto, ya no solo se produce para unas élites, sino puede producirlo, en este caso el Ford T, ¿no?, puede ser consumido por los propios trabajadores, a los que tú, el salario que tú les estás dando va a repercutir precisamente en el consumo, en este caso en el coche, vamos, pero que se va expandiendo al resto de la industria. Entiendo que ese disciplinamiento incluso se extiende al propio consumo, ¿no? Sí, bueno, por partes. Primero, esta cuestión que planteas del salario alto para tratar de fijar la mano de obra, porque claro, esto también es un problema. Es decir, si tú disciplinas a la gente, pues alguna oferta tienes que hacer, porque si no se te escapa. Siempre fue un problema, desde la propia Revolución Industrial, el reclutamiento de la mano de obra. Siempre lo fue. O sea, por ejemplo, en los primeros trabajadores que eran trabajadores que emigraban del campo, que tenían, estos en la época del verano se le iban les dejaban colgados, como se dice vulgarmente, y se iban a cosechar, ¿no? Bueno, pues ahora con unos ritmos más exigentes, evidentemente, para hacer atractivo el trabajo, para soportarlo, tienes que hacer una contraoferta, que es esta cuestión del salario alto. Como tú además lo que tienes es un ritmo bajo cronómetro, lo que no tiene sentido ya es el destajo, que el destajo es anterior a todo esto, ¿no? Lo que tiene, hay unos, lo que puede haber es un abanico, digamos, de cronometraje, es decir, de mínimo y de máximos, y en esos mínimo y máximo, ¿no?, pues favorecerte con la prima. Pero esto, digamos, ya yo creo que es posterior a Ford, ¿no? O sea, esto por una parte. Y en segundo lugar, el fordismo no es solamente un sistema de organización del trabajo, tal y como venimos hablando de la hora. El fordismo es también un modo de regulación capitalista, ¿no? Un periodo de la historia del capitalismo con una regulación determinada. Y por lo tanto, a una fabricación en masa como la que hemos hecho ver, que es un modelo de coche todos iguales y una fabricación muy larga, y esto se produce con los electrodomésticos después de la Segunda Guerra Mundial y con otro tipo de productos, con la ropa, a eso le corresponde el consumo de masa, ¿no? Y consumo de masas que introduce el consumo de bienes duraderos, que son en realidad el automóvil y los productos, digamos, las máquinas para el trabajo doméstico, la lavadora, los frigoríficos, este tipo de mercancías que se introducen, bueno, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, a escala de masas. Antes has mencionado el problema del reclutamiento de la mano de obra, que quizás también nos pueda servir para entender también cómo cambian los ciclos dependiendo precisamente de la organización del trabajo y la propia organización política y demás. En el caso concreto, por ejemplo, de Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XIX, la patronal presionó mucho para que precisamente los trabajadores no pudieran migrar, es decir, que se quedasen en el mismo lugar, porque cuando, digamos, un había una bajada de la producción, ¿no? Y se cerraban fábricas o había un parón, pues bueno, la gente iba a otro lugar, ¿no? Y se trataba de impedir, ¿no? Esos movimientos, ¿no? Estaban, digamos, de alguna forma intentar controlar y disciplinar para que no hubiera movimientos migratorios para poder contar con esa mano de obra cuando fuera necesario. Es decir, el reclutamiento, como nos has dicho, en muchas ocasiones era también un quebradero de cabeza. Esto quizás cambia, bueno, ya en Estados Unidos desde antes, pero sobre todo a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde la migración, de hecho, es importante, ¿no? Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, donde quizás es cuando se empieza a extender más el modelo fordista de organización del trabajo, la cadena de montaje, y se extiende más allá de Estados Unidos, ¿qué relación tiene esto con las importantes migraciones de las décadas posteriores a la posguerra europea, que son en buena parte también relacionadas con el ámbito laboral? Bueno, el fordismo, por otra parte, es una tecnología muy, bueno, es un dispositivo organizativo, más que, no me gusta hablar de tecnología cuando de principios organizativos, exactamente igual que el toyotismo, por ejemplo, estamos hablando, ¿no? Entonces es muy consumidor de mano de obra, ¿no? Entonces, en segundo lugar, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hay es un crecimiento del capitalismo muy importante. Fueron los 30 años dorados, ¿no? O los 30 gloriosos que decían en Francia, sí, de la historia del capitalismo. Bien, entonces, en segundo lugar, bueno, consumidor de mano de obra, pero consumidor de mano de obra descualificada y semicualificada. Y en esto, pues tiene todo el sentido el reclutamiento, una vez que se han agotado otro tipo de reclutamiento, por ejemplo, mano de obra rural o mujeres, ¿no?, que se incorporan a la industria o a trabajos urbanos. El siguiente paso, para evitar la subida de salarios, además, es traer, ampliar el mercado de trabajo. Y eso se hizo con mano de obra en Europa, se hizo con mano de obra de las antiguas colonias, básicamente, y de la cuenca mediterránea. Los países que emigraron hacia Alemania, Francia, en fin, en la Europa central y occidental, pues fueron Portugal, España, Italia, Grecia, los yugoslavos también, Turquía y luego todo el norte de África. Argelia, Marruecos, Túnez, etcétera, ¿no? Y bueno, Argelia además en este caso, después de una guerra colonial que acaba a principios de los años 60, ¿no? Pero para que los oyentes entiendan un poco el calado de esto, estamos hablando además de en esta época de incluso acuerdos entre los propios estados para organizar esas migraciones, es decir, que ponían trenes que llenaban, digamos, de bueno, mano de obra. Perdona, o sea, la regulación de la mano de la importación de mano de obra en todo este periodo se hace mediante acuerdos bilaterales, todos. Los españoles firmaron acuerdos, bueno, el gobierno de Franco firmó acuerdos bilaterales con Francia, Suiza, Alemania, Holanda, puede que me olvide uno, pero básicamente con esos, con Gran Bretaña no llegó a firmar, pero firmó acuerdos de migración y acuerdos de bilaterales de seguridad social. O sea, el mecanismo regulador de la migración laboral de la segunda posguerra fueron los convenios bilaterales. Una vez que, después de la Primera Guerra Mundial, se acabó la libre migración de un sitio para otro. Este es un poco los precedentes, ¿eh? Sí. Entre la guerra, en los periodos de entreguerra, todos los países de Europa y América toman leyes, dictan leyes de prioridad de la mano de obra nacional frente a la mano de obra extranjera. Y es el momento también de los cupos migratorios del sistema de cupos en los Estados Unidos, es decir, que se asigna cada nacionalidad, etcétera, etcétera, la gente que puede entrar en el país. Entonces, digamos que una vez que se ha acabado la libre circulación de mano de obra, los convenios bilaterales son los que van a fijar las condiciones, pues, de qué tipo de de sector son los que se requiere mano de obra, los controles médicos, el tipo de contratación, todo este tipo de cuestiones generales de la contratación y del transporte, etcétera, etcétera, son los que van a regir como un factor más de las relaciones internacionales los mecanismos de migración de mano de obra desde la cuenca mediterránea hacia Europa central y occidental. Sí, lo que quería resaltar un poco para que lo puedan visualizar los oyentes es que no es un modelo en el que alguien de forma individual, ¿no?, coge y dice, bueno, pues soy un español, voy a ir a Alemania a ver si encuentro trabajo, sino que básicamente iban a buscarles a su casa, ¿no?, que de forma casi, era organizada, ¿no?, era un mercado, un mercado humano en este caso, que se llevaba de un lugar a otro, ¿no?, precisamente donde los lugares donde se consideraba que se necesitaba. Bueno, era un mercado dual, ¿no? Porque es verdad que existía este mecanismo de mercado regulado de la mano de obra. Los alemanes, por ejemplo, nunca consideraron hasta Reber que existiese inmigración, le llamaban trabajadores invitados, Gastarbeiter, porque ellos no querían que se estableciesen allí. Ellos preferían que rotase la mano de obra, es decir, que entrase gente, estuviese 2 o 3 años, se volviese, entre gente nueva, para evitar inmigración definitiva. Claro, eso fracasó. Pero bueno, lo que quería decir es que mientras hay un mercado regulado de mano de obra, hubo paralelamente una inmigración irregular en la que se situaba toda esta mano de obra. Porque el mercado regulado, digamos que no satisfacía toda la demanda de mano de obra. Entonces, esta idea que, ha sido un lugar común, digamos, en la opinión pública española, de que cuando los españoles emigraban en los años 60, emigraban con un contrato bajo el brazo y frente a los inmigrantes que llegan ilegales y tal, es una idea falsa, porque del 2 millones que hemos calculado otra colega y yo, Ana Fernández, y yo mismo, en un libro que publicamos hace ya algunos años, que se llamaba La patria en la maleta, ahí calculamos que en torno a 2 millones de trabajadores emigraron y solo la mitad lo hicieron de manera regular, el resto fue irregular, o sea, el resto era sin cumplir las exigencias documentales de la inmigración, que entre otras cuestiones exigía tener un pasaporte para poder emigrar, que no un pasaporte de turista, que solamente te daba derecho a estar 3 meses fuera de España. Bueno, pues hubo mucha gente que salió con pasaporte de turista y se quedaron muchos años a trabajar, algunos de ellos hasta su jubilación. Incluso nuestro barrio era un subproducto de General Motors. Durante el boom de los años 20 fue necesaria la construcción de casas con el fin de abastecer a la afluencia de operarios llegados del sur en busca de empleo. Y General Motors levantó su propio suburbio en el norte de Flint. Coincidiendo con su naturaleza repetitiva, todas las casas eran iguales. Se trataba de un barrio solo de obreros y predominantemente católico. Los hombres arrastraban de casa a la fábrica y de la fábrica a casa, mientras las mujeres se ocupaban de familias numerosas, preparaban los almuerzos y llevaban a sus hijos a las monjas. En cualquier caso, esta capacidad del fordismo, en este caso como organización del trabajo, esa implantación de plantas, de cadenas de montaje en diferentes lugares de Europa, implicaba precisamente que esa capacidad de intensificar progresivamente la producción, abaratar costes y aumentar continuamente esa necesidad de mano de obra, permitía también la asunción de nuevos trabajadores de forma casi continuada durante un tiempo que esto nos lleva también a hablar de un tiempo de gran proletarización, ¿no? O sea, es decir, por ser un modelo capaz de asumir una cantidad, vamos a llamarlo casi infinita de mano de obra, provoca proletarización completa que cuando no se había completado del todo, digamos, en los tiempos precedentes. Bueno, claro, obviamente, incluso en España, que nunca fue una economía con gran capacidad para generar empleo, hubo una migración interna desde la agricultura a la industria. Y esto también pasó en Italia y pasó en Francia, etcétera, etcétera. Es decir, que sitios como Francia, que había una... Era una sociedad rural de pequeños agricultores, pues hubo una proletarización en la medida en que también el campo se capitalizó y se capitalizó la agricultura. Esto permitió la introducción de maquinaria y expulsar mano de obra, pues hubo una proletarización. Hubo una proletarización también de la mano de obra femenina, ¿no? Que antes, aunque hubiese trabajado de manera informal en el trabajo a domicilio y en otro tipo de trabajos, ahora se incorporaba pues a la industria y al mercado de trabajo formal de manera muy masiva, ¿no? Por otra parte, también este periodo de fordismo es el periodo también del estado de bienestar con sus distintas variantes en Europa central y occidental, ¿no? Esto conviene recordarlo, ¿no? Con, digamos, pacto social explícito o implícito, ¿no? Que reconoce a los representantes y a la organización de los trabajadores y al convenio colectivo de RANA, ¿no? Esto también forma parte, digamos, de este mundo fordista de la Segunda Posguerra Mundial. Hay otra palabra que se suele asociar al fordismo, y es el paternalismo. ¿En qué consiste? Bueno, en puridad el paternalismo no es muy fordista, no es muy fordiano. El paternalismo es más bien un sistema de tipo decimonónico de estos momentos de dificultades de reclutamiento de la mano de obra por falta de disciplina, porque no se sujeta espacialmente y porque si es mano de obra mixta vuelve al campo en las épocas de cosecha, en la que se ofrece, digamos, una serie, digamos, de recursos a los trabajadores. Es decir, que la patronal interviene no solamente en el tiempo de trabajo, sino en el tiempo de vida. Entonces, ¿qué hace? Pues crea colonias obreras, viviendas obreras en torno a la fábrica, crea también recintos, por ejemplo, para el ocio. Economatos, por ejemplo. Economatos, exactamente. A veces una capilla. Todo este tipo de instituciones que sirven para el tiempo de vida, ¿no? Ahora bien, seguros también, seguros... Quiero decir, alguna póliza en el caso de deceso para las viudas o en el caso de accidente. A veces también, además del economato, tienen una clínica, ¿no? En lo que se llamaban los poblados obreros. En fin, las variantes son muy diversas. También organizan el ocio con equipos deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, la cuestión es que todo este tipo de servicios no son derechos, sino que los otorga el patrón, que es también un padre benefactor, y de ahí el término paternalismo, de sus trabajadores. Normalmente siempre se hace en el verano, siempre, ahí hay fotografías, pues un banquete en el que el patrón pues juntaba a toda la plantilla y había una comida junto a las instalaciones de la fábrica, etcétera, etcétera. Entiendo que estas son técnicas de fidelización, ¿no? Exactamente, pero claro, esto, el recorrido que tiene es hasta el momento en el que todas estas servicios entran a formar parte de los derechos de la gente. Es decir, cuando es el propio Estado quien te garantiza la asistencia sanitaria o el acceso a la vivienda por las viviendas sociales, hay que recordar, por ejemplo, todo el municipalismo socialdemócrata con la construcción de vivienda, cuyo caso más señero fue Viena, ¿no? Con la construcción de vivienda obrera y con una construcción muy progresista de la ciudad, de viviendas baratas, etcétera, etcétera. todo este proyecto se hunde, claro está. Entonces, porque por otra parte, las colonias obreras nunca había tanta vivienda como trabajadores, ¿no? O sea, y eso siempre generaba una presión para ver quién podía estar y quién no, que dependía de los niveles de disciplinamiento, claro. Entonces, como el fordismo se haya más asociado, digamos, a los derechos sociales, pues el paternalismo entra en declive. Ahora bien, yo entiendo que más suscitó esta cuestión por el caso de España, que efectivamente sí. Hay casos bastante llamativos en los años 40 y 50, en los 60 esto ya se vio menos, pero en los 40-50, en un momento introducción al fordismo. ¿Por qué? Pues porque los seguros sociales, digamos, el estado de bienestar, el franquismo no tenía un estado de bienestar y desde las dotaciones de escuela que había, que el sector público era incapaz de satisfacer toda la demanda escolar, hasta la vivienda, pues era un asunto que resolvían de manera paternalista estas grandes compañías, a veces compañías públicas. Pero bueno, eso definitivamente entró en declive, ¿no? Coches, parabrisas, coches, guardabarros, coches, lo que sea. La rotación infinita de las ratas de fábrica. Pero esa profesión no era una plaga surgida de la nada para atrapar a mi viejo. De hecho, era justo al revés. Su padre había sido una rata. El padre de su padre también había sido una rata. Incluso tal vez el padre del padre de su padre habría sido una rata si a Hank Ford se le hubiera ocurrido toda esta mierda un poco antes. General Motors quería hombres sumisos y sin aspiraciones, costaleros de estiércol, lacayos y parásitos, hombres que se pasaran el día refunfuñando, carentes de cualquier tipo de interés por una mejora personal. Cyborgs insensibles, sin más deseos que permutar cerebelo por muebles de jardín y un segundo cuatro latas que, cual alfombra mágica, los condujera de la fábrica a una casa a las afueras de falso estilo Tudor. Es decir, que ser un obrero en Flint, Michigan, no era algo que se pasara intencionadamente de generación en generación. Trabajar en la cadena de General Motors era algo que los padres hacían para que sus hijos no tuvieran que hacerlo. Pronto exhibí los síntomas que delataban al que está abocado al muelle de carga más cercano. Incluso mi padre acertó en su diagnóstico, un nuevo hamper aporreando a las puertas de una asquerosa fábrica con el ceño fruncido y una frente lista para estampar. Casi era capaz de oír a mi bisabuelo aullando desde la tumba. Otro no, seréis capullos, ninguno quiere ser abogado. Coche, parabrisas. Coche, bomba de combustible. Coche, interruptor de arranque. Coche. Ben Hamper, historias desde la cadena de montaje. Te voy a formular una pregunta fácil. ¿Qué características tiene la formación de la identidad obrera en la organización de trabajo fordista? Porque entiendo que esta nueva construcción de megafábricas, las colonias obreras, estos nuevos modelos implicarían nuevas formas de socialización, de autoidentificación diferentes, ¿no? ¿Qué podríamos destacar? Bueno, sí, para situarnos, digamos, en un momento claro que no sea transitorio, ¿no? Que no... En el fordismo, digamos, encumbrado, que es el fordismo de la segunda posguerra, ¿no? Con seguros sociales, etcétera, etcétera, con estado de bienestar y demás, ¿no? Bien, esto es un tipo de mano de obra que en cada centro de trabajo hay miles de personas, primera cosa. En segundo lugar, se caracteriza por el empleo de por vida, que luego será menos de por vida de lo que a veces nos han contado, porque en España solamente hubo en muchos sitios una generación de este tipo, después a la segunda, que habían sido emigrantes, a la segunda les pilló la reconversión industrial y no hubo transmisión generacional de ese tipo de cultura, ¿no? pero en la medida en que, por un lado, coinciden muchos trabajadores en un mismo lugar, con unas condiciones muy similares, ¿no? Del esfuerzo, de lo que trabaja, con condiciones también regidas por el convenio, ¿no? Y en barrios también muy homogéneos en términos de clase, ¿no? O sea, que se da esa doble socialización en el lugar de trabajo y en el lugar de residencia, normalmente con déficit de edificación, de urbanismo, etcétera, etcétera, ¿no? Con todo el problema que hubo, por ejemplo, en el caso español, con la especulación inmobiliaria y los barrios, contaminados, sin asfaltar, sin centros escolares, sin parques, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son unas condiciones muy homogéneas que permiten una experiencia también muy similar, ¿no? Y es en torno a esa experiencia en la que se articula esa identidad de iguales, ¿no? De gente de mono azul que se reconocen entre ellos y que luego también tienen espacios de socialización comunes, que es el barrio, con los bares, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, rituales como el chiquiteo, etcétera, etcétera, que es también una forma de socialización, ¿no? Esa gran homogeneidad es lo que le dio, digamos, lo que le permitió esa identidad al obrero masa o al obrero fordista, ¿no? ¿Cuáles serían, en ese sentido, las formas de organización de lucha más características del fordismo? Bueno, el fordismo también tuvo en un momento tuvo efectos perversos desde el punto de vista de la lógica inicial de Ford, ¿no? Es decir, que al final siempre se descubre cuál es la manera por la cual tú te puedes escapar o puedes contraatacar. Claro, si tú trabajas en una si tu sistema de fabricación está en cadena, cuando tú atacas un punto de la cadena paralizas todo. Entonces, esto es lo que al final le da también fuerza, es decir, que a veces no se necesitaba que toda la plantilla parase, aunque era más fácil porque estaban todos juntos que lo hicieran, pero la fabricación en cadena permite también que parando un sitio, un punto de ese sistema de cadena de montaje, pares toda la fabricación. Entonces, esto les dio mucho poder de nuevo y le hizo que recuperasen poder otra vez en planta a los trabajadores. Y el sistema, digamos, de regulación, aquí en España es la excepción otra vez, pero es el convenio de sector, el convenio de fábrica para mejorarlo, el marco de referencia para ganar, digamos, mejoras continuas durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, es los grandes sindicatos de rama de la segunda posguerra y las grandes confederaciones, allí donde además de esto se negociaba a nivel macro pues todos los aspectos del estado de bienestar, que es, digamos, lo que cierra el círculo virtuoso del fordismo, el estado de bienestar. Sí, entiendo que estamos hablando de una progresiva mejora de las condiciones laborales en relación, digamos, no es exactamente equilibrada ni proporcional, pero vamos a decir en relación precisamente a ese aumento de la producción, de la intensificación de la producción que permite que capital y trabajo, digamos, sigan ganando, ¿no? Ya digo que no necesariamente de forma equilibrada, ¿no? Pero que permite que el sistema no se desmorone cuando los trabajadores siguen ganando y mejorando esas condiciones de forma progresiva. Pero por el otro lado nos comentabas precisamente esa vulnerabilidad que quizás comenzó a ser más visible a finales de los 60, ¿no? Esa vulnerabilidad de los aparatos de producción moderna, racionalizados, parcelados y especializados, sí. En el que unas cuantas docenas de obreros declarándose huelga podían, donde se producía una pieza esencial, podían paralizar progresivamente por efectos en cadena precisamente, no solo la fábrica, sino toda una compañía, ¿no? Sí, bueno, y de hecho así ocurre, ¿no? En lo que Pichorno y Colin Crouch llamaron el resurgimiento de la lucha de clases en Europa Occidental, que es un periodo que va de la huelga general francesa del año 68 y alguna movilización preliminar en el año 67 hasta, digamos, a 74, 76, etcétera, ¿no? que incluye también el otoño caliente italiano, los problemas, por ejemplo, para reclutar los suecos, los de fabricación de vehículos pesados, pues empiezan a tener problemas porque se le van los jóvenes, no hay, tiene mucha rotación de la mano de obra por este sistema, que al fin y al cabo es bastante agotador, ¿no? De la cadena de montaje. En la Olivetti también tuvieron este tipo de problemas, que se conozcan y se hayan estudiado, y hay una impugnación general, digamos, de los sistemas de organización del trabajo. Claro que ahí el disciplinamiento de nuevo pues vino con la crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y bueno, con la crisis del propio sistema de organización y con la crisis de la economía capitalista, ¿no? La crisis del 73, ¿no? Que, bueno, el petróleo fue un síntoma, porque en realidad fue una crisis, digamos, de estancamiento y de inflación al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, luego muchos de estos, los sistemas de organización del trabajo son paradigmas, y luego muchas paradigmas mayoritarios, pero al mismo tiempo siempre perviven elementos anteriores, ¿no? Es decir, un ejemplo claro, hace relativamente poco en una cadena de televisión empezaron a hablar de las nuevas compañías y tal, y Amazon hizo un reportaje, bueno, permitía a los periodistas filmar en su almacén, en un almacén que tiene a las afueras de Madrid. Y el principio era totalmente taylorista, o sea, una cadena enorme donde circulan los productos que luego se van a distribuir, ¿no? Y ahí sí se desplazan los trabajadores, lo que pasa es que van controlados con un terminal que etiquetan a los productos para que luego se puedan encontrar en los estantes, y un terminal que lleva él, ¿no? Un aparato algo más que el móvil, pero al principio es exactamente taylorista, no hay ninguna tecnología nueva ahí, que bueno, pues el terminal que lleva en la mano para localizar los productos y demás, y que le controla a él los tiempos, pero por otro es perfectamente taylorista. Sí, bueno, ya para ir finalizando, nos has mencionado esa crisis de los años 70, ¿no? Que de alguna forma, como aunque se van manteniendo los modelos, se van complejizando y transformando, ¿no? Esa crisis del fordismo de los años 70. Entiendo que, como nos dices, ese modelo taylorista se sigue reproduciendo en muchas ocasiones, pero introduciendo nuevas variables, ¿no? Hemos hablado de la, digamos, gran mega compañía, ¿no? Que produce todo, ¿no? Todo desde el principio hasta el final, el proceso de producción, pero que también esa vulnerabilidad que daba el parar una parte de la cadena la van supliendo con, digamos, la subcontratación, ¿no? Algo que, por ejemplo, la exportación del trabajo, llevándolo a países del este, ¿no? Del este, sí, europeo y demás, donde se siguen aplicando esos modelos tayloristas, pero ya no es una subcontrata. Por lo tanto, una huelga en ese taller, ¿no? No paraliza la producción porque puede sacudir a otra subcontrata, y una huelga adquiere un sentido menor cuando no tiene soberanía, digamos, la subcontrata sobre la compañía mayor, ¿no? Es decir, entiendo que se van introduciendo nuevas técnicas, ¿no? Para ir de alguna forma paliando los efectos tanto de la crisis económica como de las luchas del trabajo. Sí, bueno, esto es verdad que quedan elementos, pero hombre, lo gordo, digamos, sí ha cambiado, ¿no? No se puede negar, es decir, a partir de la crisis y del capitalismo, de la globalización, pues han ocurrido muchos fenómenos que, bueno, muchos sociólogos del trabajo hablan de la era del posfordismo, ¿no? Efectivamente, para empezar, esto de la producción vertical de las empresas fordistas se ha acabado. Es decir, en una empresa del automóvil de hace 50 años, el personal de comedor, los guardas, los conductores eran todos de la misma compañía. Ahora, esto es impensable, ¿no? Por lo tanto, las empresas se deshicieron de servicios y de tramos de la producción que le generaban menos valor añadido, ¿no? Pues, por ejemplo, las industrias del automóvil ya no fabrican todo, ¿no? Una industria del automóvil de los años 50 entraba hierro y salía y chapa y salía todo. Ahora ya pues se subcontratan muchas piezas, ¿no? Que son las que las de menos valor añadido, efectivamente, también la misma compañía a nivel internacional, pues donde la mano de obra es más barata, pues ahí busca lo que es ensamblar, que son las partes más sencillas de ensamblar las piezas para el producto final. O sea, que por un lado tenemos efectivamente la subcontratación de partes de la producción. En segundo lugar, también se ha roto, digamos, el contrato fordista. Porque a veces en un mismo centro de trabajo hay distintas subcontratas trabajando. Pero no solamente eso, sino que también el contrato atípico fordista es el contrato de jornada de 8 horas, con derechos, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay multitud de figuras de contratación, como todo el mundo sabe, a tiempo parcial, por supuesto, contratos limitados en el tiempo, con tiempos muy cortos. Y todo este tipo de figuras que han dado lugar a la precariedad rompen, digamos, ha sido la manera de resolver en términos organizativos la crisis del fordismo, ¿no? Paralelamente también, claro, ha sido necesario la intervención del Estado, por mucho que se diga que el liberalismo la rechaza, pues gracias a la intervención del Estado ha habido cambios normativos para eliminar derechos de los trabajadores, porque los cambios organizativos han tenido también como objetivo fundamental debilitar a los sindicatos. Esto no, sí. No se olvide, ¿no? Mm. Los gobiernos en esto no han sido neutrales, ¿no? Desde la huelga de la minería del 84-85 en Gran Bretaña, o en esos momentos también de la huelga de los controladores que derrotó a Reagan, en adelante pues ha habido del pacto social se ha pasado a una hostilidad habitual hacia las organizaciones de los trabajadores, ¿no? Sí. Y en fin, toda esta serie de cambios que efectivamente pues hacen que el fordismo sea irreconocible. Lo que pasa es que si hay sectores o bien en las, como has dicho, en Asia, pues ahora se produce como se producía en Europa hace 50 años, con sistemas puramente tayloristas, o bien pues organización del trabajo, el que recuerdan las cadenas del montaje, como esto que hemos dicho, de Amazon, o yo qué sé, desde los autoservicios de los comedores de empresa o de los comedores escolares y tal. Sí, en próximos programas nos centraremos más en esos nuevos modelos o las implicaciones de esos nuevos modelos y digamos la crisis del modelo fordista. Pero bueno, quizás un poco para que los oyentes lo puedan, digamos, visualizar y entender también uno de los principios básicos del fordismo, o más que principio, consecuencias básicas, era que era capaz de alguna forma de asumir mano de obra de forma continuada, ¿no? De que el capitalista mantuviese la tasa de beneficio a través de la contratación de cada vez más trabajadores, mientras que el modelo posterior, que el que digamos estamos todavía inmersos, es precisamente el contrario, ¿no? El de la huida del trabajo de alguna forma, es decir, las técnicas y las, digamos, los caminos que han dirigido, digamos, el gran empresariado ha sido en buena parte el de reducir plantilla y el de reducir el trabajo, ¿no? De alguna forma huir, sí, ¿no? y reducir la gestión a otros, porque esta figura cada vez más extensa de los falsos autónomos, pues es un intento de quitarse encima la gestión de mano de obra, ¿no? Esto en compañías, por ejemplo, donde tenían repartidores con camiones de las empresas, los reunieron en una ocasión, le dijeron, oiga, ustedes, si quieren seguir trabajando, distribuyendo nuestros productos, van a hacer una cosa, se van a quedar ustedes el camión, cuando se lo rompa se lo van a comprar y van a ser autónomos. Y este tipo de relación pues se ha extendido mucho, ¿no? O sea que, por ejemplo, ya que estamos hablando en radio, en el periodismo esto se ha extendido. los medios de comunicación cada vez tienen menos plantilla y sus trabajadores son autónomos, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Pues el unir la gestión de la mano de obra y, por lo tanto, ahorrar costes, ¿no? Porque si tú tienes a alguien en plantilla y se pone enfermo, pues este es tu plantilla, pero si es un autónomo, pues la responsabilidad es suya. Ya es si quiere estar trabajando o no hasta que se cure, etcétera, etcétera. Esto sí, es un fenómeno actual, como yo creo que todo el mundo es consciente de él, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, José Babiano. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poco estas formas de organización del trabajo taylorista y fordista. Muy bien, pues gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Un saludo. Los demás, 7 de la mañana suena el despertador, la patria te llama y debes ser cumplidor. Sí, ya las oídos sal de la cama, prepárate para otra asfixiante jornada. Pon buena cara, aguanta las arcadas. Son ya tantos años y en el fondo no cambia nada. No puede ser peor, el paro es la amenaza que te mantiene atado a esa fábrica inhumana. Producción encadenada la producción que devora nuestra vida, esa es nuestra condición. Las nuevas organizaciones del trabajo implementadas bajo los principios del taylorismo y el fordismo permitieron el establecimiento de una nueva escala de producción, la producción en masa. Y con la producción en masa aparecía también el obrero masa. El modelo, surgido en Estados Unidos, demostró ser tremendamente exitoso, amparado por un velo de modernización, cientificismo, racionalidad y, sobre todo, eficiencia. El mantra del aumento de la producción, del industrialismo y la mecanización como condiciones ineludibles de la modernidad y el progreso. Este tipo de organización del trabajo se extendió por el resto del globo en una carrera que se definía por los polos de progreso y atraso. Hasta en la Rusia revolucionaria, Lenin y Trotsky en los primeros años 20 veían con admiración el éxito de este tipo de organización del trabajo en Estados Unidos. La racionalidad en la producción taylorista se extendería a la Unión Soviética, a las democracias liberales de la Europa Occidental de posguerra, a la España de Franco, pero también a la Italia de Mussolini o la Alemania nazi. Antiguo cacique, cambia de ropa. Ey, dime cómo lo ves. Esta vez tampoco llegas hasta fin de mes. Piénsalo bien, horas extras tal vez. Aún no es suficiente, ¿qué le vamos a hacer? Al fin, suena la sirena. La jornada se termina, estás de enhorabuena. Ahora a casita a ver la tele mientras cenas. No vale la pena pensar, te hablo 100% en Bruselas. Estado de bienestar, hablan de ti en los diarios. Y te defiende el sindicato, pero dime dónde has estado. Sé que algunos te conocen, pero no están a mi lado. Están mal que sobre mí, a mi espalda se han montado. Y cabalgan hacia Maastricht, frotándose las manos. Palomas y halcones juntos como buenos hermanos. Hijos de un mismo plan, desregula y liberaliza. Aún se puede ganar más, mira cómo el rizo se riza. Y mientras aquí estamos, sin sospechar nada. Odiando el despertador a las 7 cada mañana, de producir plusvalor a cambio de lo que haga falta, para seguir en pie muriendo cada jornada, odiando el despertador a las 7 cada mañana, para seguir en pie muriendo cada jornada. El taylorismo y posteriormente su vuelta de tuerca fordista permitieron un aumento de la producción sin precedentes, un aumento de la producción revolucionario, estrechamente relacionado, si ya lo estaba antes, ahora más, a la mecanización y la intensificación del trabajo humano. Paralelamente, al mismo tiempo que los patrones combatían por disciplinar a los trabajadores, ya desde las primeras décadas del siglo XX, las organizaciones obreras se fortalecían e intentaban trascender el ámbito local, convirtiéndose en organizaciones de masas, mientras el capital realizaba su movimiento de enfrentamiento total al control obrero. Al mismo tiempo que el movimiento obrero apostaba por el control de fábricas y talleres, al mismo tiempo que el sindicalismo revolucionario, el anarcosindicalismo o los consejos de fábrica apostaban por la autogestión, estas nuevas formas de organización del trabajo trataban de derrumbar los pilares sobre los que se asentaban las formas tradicionales de organización obrera. Y a esta confrontación, como hemos dicho, no fueron ajenos los regímenes fascistas del periodo de entreguerras europeo. A las ocupaciones de fábricas, a la pregunta decimonónica de los obreros de oficio a los patrones de «¿vosotros para qué servís?», los regímenes fascistas reaccionaron devolviendo al empresario su lugar como autoridad incuestionable, como líder de la nación.